Necesitada y no te puedo dar. Señor,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y son exactamente 10 y 27 minutos. 10 y 27, así es, en New Jersey. Momento justo para comenzar los Jueves Culturales en Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 12 de junio del 2025. Y comenzamos. Hoy, en nuestros Jueves Culturales, nos acompaña Marité Cornejo, nacida en el seno de una familia maravillosa en Lago Rapel, Chile. Sus padres, Luis Cornejo Lisboa y María Osorio. Su infancia estuvo marcada por el aroma de la tierra húmeda, el susurro del viento entre los árboles y el canto de los animales que le rodeaban. Creció en el campo, explorando cada rincón de la naturaleza con una curiosidad infinita. Junto a sus hermanos, compartió juegos llenos de risas y aventuras que alimentaron su espíritu soñador. Desde pequeña sintió el llamado de las palabras. Cada emoción, cada instante mágico o melancólico, encontraba su refugio en la punta de un lápiz de madera. Esa pasión por la escritura le llevó a ganar su primer concurso literario, una señal de que su destino estaba ligado a las letras. Se formó como licenciada en educación en la Universidad Arturo Prat y postítulo de lengua española y gramática con él. Con el tiempo, se dedicó a enseñar en distintos colegios, dejando huellas en cada alumno que cruzó su camino. Pero su mayor orgullo siempre ha sido su familia. Es madre de 3 hijos maravillosos y abuela de 2 nietecitos que llenan sus días de amor y alegría. Con el paso de los años radicó en Francia, un país donde encontró nuevas inspiraciones, donde su alma se impulsó a dar ese gran salto, escribir sus libros, La huella de tu amor en el 2023, que marcó el inicio de un sueño hecho realidad, seguido de Vive Simple, Vive, dos obras nacidas desde lo más profundo de su ser. Muy buenos días, señora Marité. Bienvenida a Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana en New Jersey? Buenas tardes hasta Francia. Veamos todavía como que está conectando el audio. Mientras, les recordamos que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también en Facebook. También les recordamos que tenemos una encuesta del día de hoy, la cual le estamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, que si consideras a las mascotas parte de tu... Pues, ¿cómo es la pregunta correcta? Ok, veamos. Gracias a nuestra querida audiencia. Después vamos a compartir los saludos. Ahí están apareciendo los pop-ups. Muchísimas gracias. La pregunta del día de hoy es, ¿tienes alguna mascota que consideras parte de tu familia? La opción primera, sí, es un miembro más. La segunda, no ahora, pero me encantaría. O la tercera, no tengo afinidad con los animales. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber que al final de este conversatorio vamos a pedirle a la señora Marité que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ahí estamos viendo infinidad de saludos, muchísimas gracias. Luego los vamos a compartir mientras se conecta con su micrófono, señora Marité, y van a dar inicio a este conversatorio internacional. Y agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 que está en sintonía en estos momentos. Ahí vemos que están conectados desde Estados Unidos, desde México, gracias por su constante apoyo. Luego vamos a ir compartiendo también qué más países se suman a este programa. Muchísimas gracias. Siempre un honor que estén con nosotros aquí impulsando todo lo que es la literatura, el arte de la lectura, que es muy importante, especialmente en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y es un verdadero honor para nosotros poder darle voz a tantos escritores emergentes y escritores también rankeados para conocer sus propuestas literarias. Vamos a irle, tiene audio, okay, pedirle si entrar y conectar para poderle escuchar. Mientras, nos vamos a una breve pausa comercial para

Acompáñanos en creciendo juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, spoiler, todos vamos a morir. Mientras tanto, aprendamos a vivir viviendo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Ole, ole, ole, ola. 10 y 37 minutos. Gracias y estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y ahora sí, tenemos en enlace hasta Francia nuestra invitada del día de hoy, Sena Marité. Muy buenos días desde New Jersey. Buenas tardes hasta Europa. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes una vez más. Muchas gracias por esta invitación. Hicimos un pequeño de audio, Luciano, ya estoy con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jueves Culturales Radio Digital, bienvenida nuevamente. Siempre es un verdadero gusto tenerla con nosotros. Vamos a empezar este conversatorio Y quisiéramos que nos contara cómo nació la inspiración para escribir Valientes de Cuatro Patas. Bueno, este libro es muy especial, Valiente de Cuatro Patas, y Un Sueño de Libertad. Este libro nació como una inquietud universal para mí, y es Bruno que observa la inquietud del mundo. Es algo más que lo que sentimos en nuestra comodidad de nuestro hogar o donde nosotros vivimos. Quería explorar el deseo de la libertad, ese impulso humano, y así también el animal lleva a tomar decisiones audaces, pero como nosotros mismos queremos mostrar a veces o tener una auténtica libertad que no es egoísta. Me inspiré en Bruno, un perro labrador de Barcelona, que lo tiene todo, pero menos la decisión de la libertad. Él quiso y comenzó un camino diferente, enfrentando los peligros, desafíos y amistad inquebrantable. Si nosotros pensamos bien, nosotros los seres humanos, las personas, también queremos tener sueños de libertad. Y pensé en cada joven, cada estudiante, cada madre que no sabe cómo alcanzar estos objetivos, estos sueños. Y en eso me basé, pero siempre pensando en los sueños de libertad del ser humano, y lo representé a través de Valientes Cuatro Patas. Wow, muchísimas gracias. Es maravilloso cuando una historia nace desde una conexión tan profunda. Se nota que esta obra fue escrita con el corazón. Ya nos ha mencionado un poquito acerca de Bruno, pero ¿qué representa el personaje de Bruno dentro de una metáfora de libertad? No, Bruno, bueno, es el personaje que él quería reflejar de una manera pura sus emociones. Sabía que fuera de su casa cómoda iba a sentir el miedo, iba a sentir alegría, porque él siempre pensaba y decía, algo falta. ¿Qué hago aquí? Soy el adorno de mi casa, de mi gente que me quiere, pero también él quería hacer algo en su vida, ayudar a los demás. Y el mensaje que deja Bruno es muy, muy hermoso. Ayudar a otros animales que están en cautiverio, que sirven para la entretención de los niños mismos y del público y de la gente. Bruno pensó, ellos sufren, ellos no tienen la libertad, no pueden cumplir sus sueños. Lo mismo, el objetivo es incentivar a todos a luchar por estos animales. Y también mi libro, yo lo llevé a 12 personas que admiré, es que Gandhi y Mandela. Ambos han luchado por sus objetivos, por sus sueños de libertad, en diferentes aspectos. Gandhi luchó por la libertad de India, y Mandela también desde la cárcel luchó por esos sentimientos, por los sueños de la libertad de su pueblo. Entonces, en el corazón de Bruno está en cada uno de nosotros que queremos elegir luchar por las personas que amamos. Él consiguió una gran manada y también el amor. Consiguió liberar las cadenas de estos animales junto a su manada. Fue el líder de esta manada y fue héroe, dejando una semilla para que otras generaciones continuara con su legado. Es una historia muy linda, muy linda, porque él sintió sienten este latido de ayudar a otros animales y nosotros como personas también. Hay, por ejemplo, yo puedo decir, el niño que estudia por la noche para ser ingeniero. Ahora bien cierto, vemos cada día en las noticias las madres que llegan a otro país sin conocer el lenguaje con sus niños para abrirse otros caminos. También los que cruzan el mar, que mueren, que enfrentan desafíos tan grandes para poder tener esos sueños y hacerlos realidad. Es difícil, es un camino. Bruno atravesó muchos obstáculos y esta aventura es emocional. Yo los invito a cada uno de ustedes porque es un libro tanto como para niños y hasta los abuelitos lo pueden leer y disfrutar cada aventura. Es maravilloso. Bruno encontró el amor, la paz, el compañerismo, la lealtad de toda su manada. Está en amazonamilibro.com.es y en otras librerías. Muchísimas gracias, de verdad, Bruno es el símbolo de un anhelo universal, el deseo de vivir sin cadenas y en plenitud. ¿Usted considera, señora Marité, que los animales como los humanos tienen sueños? De diferente manera, el animal es libre, son animales que necesitan el cariño, necesitan también la libertad, no solamente de estar atados a un cordel, a un, ¿cómo se llama? Es un lazo. Ellos también necesitan correr por la playa. Cuando yo voy a la playa y veo los perritos ahí, son tan felices ellos, sin esa atadura. Entonces, los sueños pueden ser su mirada, su ladrido, su mover la cola. Si ellos no se pueden manifestar de otra manera, eso es. Mueven la cola, corren y te miran. Sí. Ellos también sueñan. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. A veces olvidamos que compartimos con ellos más que espacio, ¿no? Compartimos emociones y esos son angelitos de cuatro patas, la verdad que totalmente de acuerdo con usted. Señora Marité, ¿qué elementos autobiográficos, si es que los hay, se pueden identificar en esta historia? Bibliográfico. Este es una historia de ficción literaria mía, también basada en Gandhi por sus referentes de sueños, de independencia de la India, Mandela. Es un libro que refleja de una manera emociones y sueños de libertad. No me basé en ninguna otra historia, es una historia auténtica dentro de la ficción literaria. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál fue el mayor desafío al escribir esta novela? Escribir esta novela fue el desafío de entrar en el pensamiento de un perrito. Entré como que fuera Bruno, me olvidé que yo era Marité Cornejo, y entré en su cerebro y comencé a divagar qué es lo que podía hacer, soñar, sentir el olor que ellos emanan. Ellos sentían el olor a la basura, al fierro, al hierro oxidado, a los callejones helados en la noche, porque esta historia es en verano en Barcelona, y encontré que Barcelona es una ciudad hermosa Y ahí también yo he pasado veranos ahí muy lindo y junto a perritos y todo esto. Entonces es una historia que la escritora entró en el cerebro de Bruno para poder ayudar a los demás y conoció otros perros diferentes, con grandes experiencias, muy vivaces y todo eso. Y él se incorporó y fue el jefe de esta manada valiente de cuatro patas. Muchas gracias por compartir esta bella historia con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. ¿Y pudiese usted detallarnos el por qué decidió abordar el tema de la libertad, pero desde la perspectiva de los animales? Oh, simplemente porque es triste. Es triste ver los animales en el circo atados, maltratados por los dueños que los han comprado para exhibirlo. Los pobres sufren un maltrato ahí estar. Y además hay que pensar que, como ya he dicho, que el animal tiene sus sentimientos, tiene sentimientos y salen a un espectáculo a hacer reír a otras personas, a nosotros. Por eso mi objetivo de este libro es que todas las personas ayuden a otras a que esto se termine de una vez. El maltrato de los animales y por dinero es horroroso para mí. Hay que desafiar a esa gente y el libro lo incorpora muy bien. El objetivo es liberar los animales del circo que son cautiverio de estas personas para obtener dinero a través de ellos. Muchas gracias. De verdad, a veces hablar a través de otros seres nos permite tocar verdades humanas con más profundidad. Muchas gracias. ¿Cree usted de que hoy estamos más alejados o más cerca de entender la conexión con los animales? No, no, no, yo digo que estamos más próximo a nuestros animales, porque antes el animal era el que acompañaba, el que era guardián, ahora ya ha sido parte de nuestra familia. De nuestra familia, pero sí tenemos que tener cuidado porque los animales necesitan recrearse, no solo estar en el patio de su casa o estar en el apartamento encerrado y dependiendo de sus dueños que los saquen a pasear. Por eso Bruno decidió salir, dejar todo. Y tenemos que tener atención porque ellos necesitan la libertad, correr, correr y darse vuelta y todo, pero siempre tomando atención que no les pase nada. Así que los animales, las mascotas, no debiéramos tenerlas como mascota, debiéramos ser parte de nuestra familia. Muchas gracias, en especial en esta época con tanto ruido, perdón, con tantas situaciones que vemos, pues estas reflexiones nos acercan a la empatía que muchos han perdido. Muchas gracias, Ana Marité. El libro aborda también el amor, la amistad y el sentido de pertenencia. ¿Qué desea que el lector sienta al terminar su obra? Ay, sí, cuando ya se termine de leer, dejo un mensaje de reflexión que esta historia ficticia y real, que deben reflexionar sobre sus propios sueños de libertad. Porque creé esta historia de Bruno siendo un perro, genera una emoción tan fuerte con los lectores. Con todos los seres. Este mensaje que dejo entre letras para que ellos tengan abierto su corazón a recibir estas mascotas, estos animales que también se incentiven a adoptar animales, pero no para hacerlos sufrir ni para hacer sus mascotas, perdona, para que sea parte de la familia cuando ellas vayan de vacaciones, y no tenerlos tan encerrados porque necesitan la libertad, necesitan sueños de libertad. Muy cierto, y depende también de la raza, es que se necesita más actividad mental, otros necesitan más actividad física. Un pastor alemán necesita estar su mente entretenida y obviamente está sacar toda esa energía que tiene, igual que los pitbull. Los pitbull también necesitan ese tipo de ejercicio. Pastor, no, este el otro, el Doberman, también necesita más ejercicios mentales, porque se como que lo frustra eso. Entonces cuando lo entretiene, ahí está tranquilito. Entonces, dependiendo de la raza, es también lo que se necesite. Y si usted está en un apartamento y usted va a estar trabajando todo el día, la verdad que va a sufrir ese pobre animalito. Ese es un ser vivo y necesita tiempo, cariño y dedicación también. Hay que tener en cuenta ello. Por supuesto, por exacto, supuesto. Un ambiente Estoy muy cerrado, de acuerdo imagínese. Con usted. Estoy muy de acuerdo con usted. Los perritos, según la raza, los collie, pastor alemán y todos estos labradores necesitan más actividad física tanto para su estado emocional y físico. Por eso hay que el animal debe salir y para que se relaje y no dejarlos encerrados todo el día en la casa. Muy cierto. Señora Marete, ¿qué rol juega la valentía en esta historia? Ah. La valentía de Bruno que dejó todo, su casa, por cumplir sus sueños, por el deseo de la libertad, lo impulsó a salir con gran obstáculo de su casa para tomar esta decisión. Él lo pensó y soñaba. Y él no quería ser egoísta mentalmente, quería ayudar a los otros y reunirse con otros para tener los mismos sueños. Lo cumplió. Esa es la valentía de nosotros mismos como seres humanos, que a veces los jóvenes 18, 20 años no saben qué hacer, están ahí jugando con el celular, pasando horas y horas. Que hay muchas cosas que hacer en la vida, estudiar, trabajar, reírnos, hacer el bien para otras instituciones. Esa es la valentía. Relacionemos la valentía de Bruno con nosotros mismos. Sabias palabras. Porque ser valiente hoy también es atreverse a ser uno mismo y luchar por lo que uno sueña. Entonces, es que tomarlo en cuenta ello. Muchas gracias, señora Marité. Cuéntenos cómo ha sido la recepción del libro, digamos, en Francia y en Chile, dos países equidistantes, pero también muy rico en cultura ambos. Mi libro, para ser verdad, ya lo lancé hace pocos días, está en Amazonas, aún no he ido a España. En España a mí me conocen más personas. Yo lo voy a hacer un lanzamiento en Barcelona. Está solamente por redes sociales. Viajo a Costa Rica el 17 de julio a una feria internacional donde voy a exponer mi libro Valiente de Cuatro Patas. Y en diciembre voy a la Feria Internacional de Chile, que es mi país, donde también haré una exposición de mi libro Valiente de Cuatro Patas. Wow, felicitaciones. Excelente, nos encanta. Mándenos los flyers para poder seguir y si tiene links también para poder seguirla, por favor, compártanlo a nuestro grupo que nuestra querida audiencia Muchas no lo va a gracias. Yo tener. estoy muy atenta al grupo Luna Nueva. A veces no tengo mucho tiempo, pero voy a compartir todos con ustedes y estoy a su disposición. Les digo muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un programa muy entretenido, muy lindo y gracias por dejarme hablar de Valientes Cuatro Patas. Hay personas que me dicen, ¿y por qué ese nombre, Valiente Cuatro Patas? Es inusual, me dicen. Lee mi libro Entra en la emoción de la aventura. Es un libro que tiene mucha imagen recreativa para que vayan interactuando con estas aventuras de Bruno. La literatura cruza fronteras y esta historia parece haber encontrado eco en muchos corazones. Y la verdad que nos encanta el título, nos llamó la atención y sí, es diferente, es inusual, pero justamente lo que lo diferencia de la competencia es lo que lo hace sobresalir. Se aplica en ventas y se aplica en muchas cosas. Sí, es único, con un mensaje poderoso que lo va a tener que leer todo el mundo, desde los jóvenes hasta las personas mayores, y van a aprender algo, un poquito aunque sea, van a poder ver el mundo diferente, van a poder ver el mundo desde Bruno, van a poder tener más empatía, van a entender muchísimas cosas más que están sucediendo en este mundo. Así que la felicitamos por ello, de verdad. Muchas gracias, quiero dejar un mensaje, me lo permite. Sí, todavía no terminamos, todavía tenemos más tiempo, pero no se preocupe porque Ah, ahorita nos vamos a ok. una pausa comercial, ¿no? Todavía falta mucho, queremos conocer más. No, tranquila, nos vamos a una brevísima Ya, lo pausa espero. comercial. A una brevísima pausa y le vamos a pedir un favor. Primero, vamos a decirle a nuestra querida audiencia de que están en sintonía de Luna 9 Radio Digital y que regresamos en instantes con más de esta charla con nuestra invitada de lujo, señora Marité Cornejo, con su libro Valientes de Cuatro Patas, un libro que todos debemos leer al menos una vez en la vida. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El día de hoy les estamos preguntando: ¿tienes alguna mascota que consideras parte de tu familia? La opción 1. Sí, es un miembro más. Opción 2. Ahora no, pero me encantaría. Opción 3. No, no tengo afinidad con los animales. Déjenos saber su opinión, porque su opinión cuenta que al final de este conversatorio, señora Marité, nos va a dar un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer a todos y cada uno por su activa participación. Ahí estamos viendo en las distintas plataformas las votaciones. Muchas gracias, así que no se muevan de ahí que regresamos porque todavía tenemos mucho más de conocer de Valientes de Cuatro Patas. No se muevan de ahí que estamos en Luna Nueva. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1665, un día como hoy, en Nueva York, en el antes asentamiento neerlandés de Nueva Ámsterdam, los británicos instalan un gobierno municipal. 1921, en Heredia, Costa Rica, se funda el Club Sport Herediano, único equipo en el mundo en ser campeón el año en que se fundó. 2007, un día como hoy, sale a la venta la insulina inhalada. Hoy, 12 de junio, se celebra el Día Internacional del Doblaje. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Selecto Supermarket. Un pedacito de nuestros países en un solo lugar. Productos frescos y de gran calidad con un servicio amable y profesional los espera para atenderlos como usted se merece. Visítenlo en el 6508 de la Bergen Line Avenue, West New York, New Jersey. O búsquelos en las redes sociales como Selecto Supermarket. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga,

el gato que está en nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul. Nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul. Serás en mi vida la prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que tú serías, mas siempre serás en mi vida la prima clara de primavera. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 13 minutos. Y seguimos teniendo cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 82 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 84. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 29. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y también estamos con nuestra invitada de lujo de esta mañana, Marité Cornejo, escritora, licenciada en educación básica con posgrado en lenguaje y gramática. Actualmente radica en Francia y comparte con nosotros su libro Valientes de Cuatro Patas. Continuamos con nuestra programación. Señora Marité, cuéntenos cómo ha influido su formación en educación y lenguaje en su estilo narrativo. Yo estudié licenciatura en educación general básica. Y para mí ha sido algo muy importante. Tengo un grado de lenguaje, la escritura y la gramática español. Fui profesora de lenguaje, ya no trabajo como hoy. Recorrí varios colegios de Chile, trabajé, me desempeñé. Muy importante porque yo desde pequeña comencé a escribir como pude. Y luego gané un concurso literario, siempre he escrito sobre la vida, y después escribí en la universidad, después me dediqué el 100% a ser mamá y a trabajar en los colegios, y escribía para mí, y bueno, y es muy importante porque tienes el sentido de para escribir la gramática, los signos de puntuación, las metáforas, puntos seguidos, signos de exclamación, signos de interrogación. Y eso es muy importante para formar la estructura de la oración, el darle sentido a lo que tú escribes. Muy importante. Y se percibe una pluma educadora que enseña sin adoctrinar, sino que invitar. Muchas gracias por ello. Perdón. ¿Qué mensaje daría a los jóvenes escritores que aún dudan en publicar sus obras? Que lo hagan. Que escriban lo que ellos sienten en su mente, en su alma. Que no busquen esto que sea perfecto, La escritura es una esencia del alma, es lo que nos imaginamos en nuestra mente como escritor, que publique, que lo haga, que no utilice la IA, porque la IA es un robot y no es nuestra alma ni nuestra mente la que está describiendo cada mensaje que debemos plasmar en un papel. Porque es maravilloso comunicarse a través de nuestros libros y los jóvenes que están emprendiendo, que combinen sus actividades y también escribir, porque es, como ya lo vuelvo a reiterar, es el alma el que escribe y es un legado que dejamos en este mundo para que alguien lo lea. Sí, y Valiente de Cuatro Patas luego va a salir publicado en francés, aquí a donde yo vivo. Va a ser una sensación porque el tipo de libro que escribe el francés es diferente, la ficción literaria. Y yo estoy muy contenta por mi libro y estoy contenta también por participar en este programa, en esta hermosa radio y sus locutores, ustedes son muy humanos. Les envío un gran abrazo a ustedes y siempre estoy escuchándolos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y estamos a su servicio. Y felicitaciones, nos encanta sus éxitos y sabemos de que vienen más obras, así que vamos a pedirle que nos haga un espacio en su apretada agenda para poder conocer sus propuestas literarias. Escuchar de verdad sus palabras es inspirador y siempre hace falta esa voz que aliente a los que comienzan, sobre todo. Y hay muchos jóvenes con valiosos mensajes, pero a veces como que se frenan, como, no sé, pánico, posible rechazo, no sé. Pero, como bien dice, empiece, es lo importante. Adelante, den y déjenos saber cómo podemos contribuir, ya sea con una entrevista, ya sea difundiendo en las redes sociales, estamos a su servicio. Esta es su casa, esta es su vitrina para que ustedes exhiban todas sus propuestas literarias, para eso estamos. ¿Qué significa para Marité Cornejo libertad? La palabra libertad. Para mí, libertad es, estamos hablando de la libertad mental, libertad de cumplir nuestros sueños o nuestros objetivos que vamos construyendo, nos vamos creando en la vida. Sueño de libertad es una novela para leer con el alma. Porque en cuatro patas yo pude decir que la libertad son nuestros grandes anhelos de vida que tenemos por desarrollar. Es difícil, sacrificado, pero debemos luchar por eso y tenemos que tener ese sacrificio. No es una pérdida, es una semilla de algo nuevo. Tenemos que tener valentía, ¿Qué pasó? Se le tener escucha muy bajo ahora. la valentía. ¿Perdón? No, se había bajado el ¿Me escucha? volumen. Ahora sí, no, tranquila, ya estamos bien. Tenemos que tener la valentía, dejar lo que es el miedo, pero avanzarlo a pesar de este sentimiento que tenemos. Por eso les digo a los jóvenes que se atrevan, que el amor no es solo sentir, es proteger al otro. Existen muchos tipos de amores, pero podemos decir que el amor que yo reflejo en este libro es el amor a la libertad de otros seres y otros animales que pues, se pueden rescatar. Bruno es el que deja este mensaje, no la escritora. Muchas gracias, de verdad que en un mundo con tantas definiciones, pues la suya cobra valor por venir desde la experiencia y sobre todo desde el corazón. Muchas gracias por ello. Si sus obras Gracias. pudiesen hablar, ¿qué dirían sobre Marité Cornejo? ¿Qué pregunta? Que si mis horas pudieran hablar, yo creo que hay un reflejo no en cada palabra, es subliminalmente mis horas pueden decir que soy una apasionada de la vida, del amor, de la semblanza del alma de la persona. Reflejo cada sentimiento que tengo y es mi alma y mi espíritu el que escribe. Mi próxima obra ya está en mi mente, creándola. Wow. Bajo desde mi piel. Bajo de mi piel es una obra magnífica, es otra cosa, es también es una mujer que habla desde sus venas, desde su sangre. Les dejo hasta ahí, eso será en unos próximos meses. Ahora hay que disfrutar Valientes de Cuatro Patas. Très magnifique, merci beaucoup. Muchas gracias, felicidad, un fuerte aplauso. De rien, merci à vous. Merci beaucoup. ¿Qué papel cree que juega la literatura en tiempos de crisis? Es fundamental. Porque estamos en una época difícil, con conflictos bélicos, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza y otros. La literatura podemos nosotros expresar nuestros sentimientos y apoyar a esas personitas, esos niños que no nacieron para una guerra ni para tener hambre. Nosotros con la literatura podemos dejar mensajes de paz, que se termine estos conflictos, porque los que están sufriendo son los pequeños, son las madres, son los padres, que tienen que ser como nómades y no poder restarse en su país. ¿Por qué? Porque por la mentalidad de personas que quieren las grandes economías y el desarrollo de estos pueblos. Por eso invito a cada escritor, escritora, dejemos un mensaje de paz a través de nuestra literatura emocional, psicológico, social. Es muy importante que en cada libro tengamos ese momento para apreciar que en la literatura podemos abrir las puertas al mundo para la paz. Muchísimas gracias, poderosas palabras. En la oscuridad donde más es donde, en la oscuridad es, ¿cómo se ha dicho? En la oscuridad es donde se necesita la luz y la literatura tiene esa llama. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle un enorme favor mientras nos vamos a una pausa comercial, si es que nos puede leer un fragmento de Valientes de Cuatro Patas, pero al regresar, mientras le damos tiempo, si lo puede hacer, y agradecer a nuestros queridos patrocinadores, recordar a nuestra audiencia que todavía tienen tiempo para hacer sus votaciones en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y también en Facebook. La pregunta del día de hoy a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, como en cada programa del Café de las Mañanas, es: ¿tiene alguna mascota que considera parte de su familia? La opción 1, sí, es un miembro más. La opción 2, no ahora, pero me encantaría. Opción 3, no tengo afinidad por los animales. Porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que regresamos en breve y ojalá Ana Marité nos pueda deleitar con un fragmento de su obra literaria que está aquí en Luna 9 Radio Digital, Valientes de Cuatro Patas. Ya regresamos en breve, no se muevan de ahí. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1665, un día como hoy, en Nueva York, en el antes asentamiento neerlandés de Nueva Ámsterdam, los británicos instalan un gobierno municipal.

Una inquietud eminente se había apoderado de ella. Algo alcance que Luna es su compañera de Bruno. Bruno, su compañero, su protector, había estado más tranquilo de lo habitual. A pesar de su energía y valentía, Luna notó que cada día parecía más cansado. Una preocupación profunda comenzó a brotar en su corazón. Una mañana, mientras los amigos de cuatro patas se reunían en el claro, Luna vio a Bruno alejarse un poco del grupo. Su mirada era distante, su andar un poco más lento. Luna lo siguió, sintiendo una creciente ansiedad. Cuando llegó a su lado, Bruno se sentó en la sombra de un árbol, sus ojos fijos en el horizonte. Bruno preguntó, Luna preocupada, ¿estás bien? Bruno sonrió con dulzura, pero había un brillo de tristeza en sus ojos. Luna, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. He estado pensando en todo lo que hemos logrado y en la importancia de cada uno de nosotros en este camino. Ella se sintió un nudo en su estómago, como que se presintiera que algo no estaba bien. ¿Qué quieres decir? Bruno suspiró, su pecho inflamándose de una mezcla de emoción y serenidad. Quiero que sepas que cada momento a tu lado ha sido un regalo. Hemos luchado juntos, hemos reído, hemos encontrado la fuerza en nuestra amistad. Pero también he sentido que mi tiempo aquí está llegando a su fin, para ir a otra aventura con mis sueños de libertad. Ella se sintió que su corazón se rompía. No, Bruno, no digas eso. Tienes que quedarte. Hay tanto más que debemos hacer juntos. Luna, eres más fuerte de lo que imaginas. La lucha por la libertad y el amor nunca termina. Siempre estaré contigo en tu corazón, en tu recuerdo, dijo Bruno, acariciando su pelaje con su suave patita. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Luna y un profundo dolor la invadió. No puedo imaginar mi vida sin ti. Eres mi héroe, mi todo. Y tu familia que late dentro de mis entrañas. Bruno sonrió y su mirada se iluminó con un brillo especial. El verdadero heroísmo no es solo luchar en las batallas, sino también dejar un legado de amor. Siempre estaré contigo, amada. Mi amor por ti nunca morirá. A medida que las palabras de Bruno resonaban en su mente, Luna se dio cuenta de que su amor ya estaba en paz. Era un guerrero, y siempre lo sería. En ese momento algo mágico sucedió. Bruno cerró los ojos, y mientras lo hacía, una luz suave lo rodeó. Luna se acercó sintiendo su corazón desgarrarse mientras veía cómo su valiente amigo amor comenzaba a elevarse, dejando atrás su forma física. Bruno miró a Luna la última vez antes de partir. Recuerda, siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Siembras amor en cada acción y toma esa fuerza. Con un último susurro de amor, Bruno ascendió hacia el cielo, convirtiéndose en una estrella brillante que iluminó la noche. Luna quedó de pie temblando de dolor y añoranza, pero también sintiendo una extraña paz. Sabía que Bruno siempre estaría con ella, guiándola, protegiéndola desde su nueva morada. Ese es un extracto del capítulo bravo. Número 10. Aplausos, bravo, muchas gracias, de verdad. No capta uno, es como que lo narra de una manera en que uno lo puede visualizar fácilmente. Y ha pensado en grabarlo en audiolibro, porque tiene la voz perfecta para hacerlo del audiolibro, que lo capta uno desde el segundo uno. Es un propósito de hacerlo audiolibro porque tiene las imágenes, está muy bien descrito y vamos, voy a tratar de hacerlo en audiolibro y en francés y a ver si después lo pasamos al inglés también. Wow, Pero muchas gracias por tus elogios. Es pues un un libro gusto. de aventuras, de amor, representa muchas cosas este libro y quizás un lector dice cuatro patas, valiente de cuatro patas, no me interesa. Yo los invito con alegría, con amor, a leer estas aventuras que siempre tienen un objetivo. Al final de cada libro nos enseña algo. Hay un aprendizaje, porque sabes muy bien que todos tenemos un aprendizaje cada día en la vida, ya sea en muchas dimensiones. Y eso tenemos que aprovecharla porque son nuestras herramientas para un desarrollo. Desarrollo de la vida. Yo capto todo, soy muy observativa, me gusta la investigación y eso me hace más grande en espíritu y alma. Muchísimas gracias, de verdad. Y justo se llama Luna, ¿sabes? Que conecta ahí preciso. Muchas Lo gracias, de encontré, verdad. que es un hombre muy amoroso, Luna, y Bruno es un hombre varonil y se centraba muy bien con los otros animales que también aparecen en este libro. Aparece un simpático chimpancé, monito. Tenemos un gatito. No cuento tanto porque la sorpresa debe ser cuando lo lean. Exactamente. ¿Y dónde podemos adquirir el libro? ¿En qué formatos está disponible y en qué idiomas? Por el momento el libro está en amazona.es, que es España, está en .com, que es en los Estados Unidos, está en .hx, que es en Japón. Principalmente está en amazon.com. Ya aparecerá en otros portales. Los links están en Facebook, escritora Marité Cornejo, Instagram, el TikTok, todas esas redes sociales, las cuales estoy como escritora y tengo otros muchos grupos que me han invitado a pertenecer a ellos y estoy muy contenta por este logro. De haber terminado Cuatro Patas y habérselos presentado a ustedes también. Y muchas gracias, estoy infinitamente gracias por esta recepción, por toda esta entrevista que ha sido maravillosa. Muchísimas gracias, un honor que esté con nosotros y sobre todo ese mensaje tan sensible, tan importante que tiene Bruno por compartir con toda nuestra audiencia internacional. Gracias a Estados Unidos, México, Panamá, que están en sintonía. Bueno, ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Hoy les preguntamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, ¿tienes alguna mascota que consideras parte de tu familia? Y les dimos tres opciones. La primera, sí, es un miembro más. La opción dos, no ahora, pero me encantaría. Opción tres, no, no tengo afinidad con los animales. Y le cuento que la mayoría eligió la primera, que sí es un miembro más. ¿Cuál sería el feedback o qué opinión le merece la respuesta que ha elegido nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Excelente, excelente. Ya lo había dicho que tener un animalito en casa no es un adorno, no es un mascota, como lo podemos llamar, es parte de nuestra familia. Él debe estar integrado a la familia, tener sus comidas limpias, adecuadas, tener un lugar exquisito, acogedor, donde tiene que dormir y salir de paseo, disfrutar con la familia, con los niños, con todo, y no ser maltratado, ni estar por un adorno en la casa para que ladre o sea el guardián. Absolutamente no. Y todos por los que han votado han acertado que debe ser parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. por ese comentario tan, esas palabras tan importantes, ese feedback que nos ha brindado nos ayuda muchísimo y también sabemos que es el deleite de nuestra querida familia de Luna 9 en las distintas plataformas y en distintos países. Me permito compartir los saludos, los mensajes que nos han hecho llegar. Gina Alfaro, un fuerte abrazo hasta Cliffside Park, New Jersey, que nos dice: familia de Luna 9 Radio Digital, tengan todos muy buen día. En cuanto a la encuesta, cuando tienes mascotas, si lo consideras como de la familia, personalmente no tengo mascota, pero tampoco quiero tenerla porque dejarlo encerrado en casa solo, sola, pues da pena y es un problema cuando te vas de viaje. Muchas gracias, Gina. También Paquita Cobo Gómez nos dice: hay un gato en mi familia, es el título de un libro que escribí como homenaje a los animales, unos seres que nos dan todo su amor sin juzgarnos ni cuestionarnos. Nuestro gato se llamaba Misico, vivió 14 años y siempre lo recordamos con amor y agradecimiento por todo lo que nos aportó. Muchísimas gracias, Mara María Luisa Alcalá. Muchas gracias, Mari, fue esos de abrazos. Hasta Monterrey, Nuevo León, México, nos dice: será un honor para nosotros que nos presente, que nos lo presente en Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias, también nos dice: buen día, querida familia de Luna 9. Estamos muy entusiasmados de conocer a Marite Conejo y Cornejo, y su nuevo libro Valientes de Cuatro Patas. Que tengan todos un bonito y bendecido día. Gracias. También respondió Paquita que estará agradecida para presentarlo. Muchas gracias. Siempre es un honor, un privilegio poder compartir sus propuestas literarias. Maestro Sergio Zelaya, un fuerte abrazo hasta Ciudad de México. Hola, bendiciones. El día de hoy sigamos trabajando con inteligencia y perseverancia e ir sumando resultados positivos. Tomar en cuenta que el término de este mes estaremos a mitad del año. ¡Wow, qué rápido! Y que este esfuerzo se está realizando para beneficio de nuestros propósitos y compromiso de este año, así que lograr la prosperidad que se presente en todos los sentidos. ¡Feliz jueves! Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte abrazo desde la distancia y también aprovecho para agradecer Moria Med Spa. Gracias también en Monterrey, Nuevo León. Este es en Instagram. Para Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Graciela Velasco, México, gracias. Andrea Aranda Vigo, muchas gracias en Facebook también, ahí estamos interactuando. Mari, también gracias por este apoyo que siempre nos brinda. Bueno, ya sabemos dónde podemos adquirir y denos un segundo que nos mandan. ¿Tenemos chances? Sí, tenemos tiempo todavía. Nos han llegado preguntas para usted desde Perú. Y no sé de dónde más. New York. Ok, vamos a ver. Desde Perú. Dice: desde Lima. Me llama mucho la atención el enfoque de su libro. ¿Qué tipo de lector tenía en mente usted al escribir esta obra? ¿Pensó en un público específico o buscó que su mensaje trascendiera edades y fronteras? Le pregunta. No, cuando yo comencé a escribir Valiente de Cuatro Patas y Sueños de Libertad, como decir, entré en este personaje de Bruno, solamente escribí para que se trascendiera por el mundo entero sin pensar en edades, ni físico, ni raza, ni nada. Es un libro para todas las personas. Es una enseñanza que deja a Bruno para abrir el camino hacia la libertad, que requiere sacrificios, pero podemos llegar a lograrlo, a cambiar la vida y a ser otras personas y librarnos de a veces de esas ataduras que tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestros sueños. Podemos lograrlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice: señora Cornejo, ¿cómo lector apasionado de la literatura con propósito, me interesa saber cómo logra usted equilibrar en Valientes de Cuatro Patas la narración literaria con el mensaje educativo que desea transmitir, especialmente viniendo del ámbito de la pedagogía? ¿Cómo logro transmitir un mensaje a través de la pedagogía? La pedagogía para mí ha sido siempre mi vida, de cuando fui profesora, trabajé con los niños, es enseñar, es una entrega como docente en las aulas con los niños, sosteniendo a los alumnos que tienen un poquito de dificultad de aprendizaje, todos los niños son inteligentes y yo como profesora amaba ser docente. Ahora que ya no puedo, ahora soy escritora. ¿Cómo relaciono la pedagogía con escribir, con la comunicación? Es fundamental para nosotros como profesores tener una buena relación, una buena comunicación con nuestros niños. Escribir un libro hay que también tener esta empatía, entrarnos en esa comunicación que queremos que el lector obtenga a través de mis palabras, de mi escritura. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta no es de Nueva York, aparentemente. Nos dice acá Marité, me conmovió profundamente el título de su libro Valientes de Cuatro Patas. Escuchándolo hablar desde Francia, me pregunto cómo influye la distancia geográfica y cultural entre Chile y Europa en su forma de narrar. ¿Siente que sus raíces latinoamericanas y su vida en el extranjero conviven en su estilo literario? Indudablemente que sí. Soy latina, soy de Chile, llevo muchos años radicada aquí en Francia. Aquí en Francia es otra cultura, pero yo escribo desde mi alma y mis emociones, mis cosas son, no sé, mis reacciones son latinas, me adecuo a cada país que voy y para mí es escribir en donde esté, yo soy la misma, soy latina, nunca niego mis raíces, soy de Lago Rapel, de Chile. Fuerte abrazo a todos nuestros hermanos chilenos desde la distancia. Muy bello país, tienen que visitarlo, por cierto. En la siguiente pregunta y última nos dice acá, perdón, se movió. En su obra se nota la sensibilidad especial hacia los vínculos afectivos entre humanos y animales. ¿Qué mensaje espera dejar en quienes leen Valientes de Cuatro Patas respecto a la empatía y el respeto por los seres que no tienen voz? En mi libro de Valiente de Cuatro Patas, dejo que debemos construir un espacio para ser más empático con los animalitos que necesitan un hogar. Ellos necesitan estar en compañía de familia. Nosotros, al tener un animalito, debemos ser afectivos, amarlos, sentir ese cariño, que ellos también tengan esa calidez con nosotros y con los demás. Por eso el libro de la valentía, yo digo que no se mide solo por las batallas que hacemos nosotros, es el amor. Es el amor, la compasión, que podemos compartir, que compartimos el camino para que logremos tener una responsabilidad y construir un mundo donde todos, sin importar la forma, la especie, la raza, podemos sentirnos amados. Amados por. Y también tenemos esos sueños de libertad. La obra de Valientes de Cuatro Patas es un libro que deja una enseñanza de libertad, de sueños, de sueño, y el objetivo es que no los olvidemos, de recuperar y ayudar a esos animales en cautiverio que ahora aún continúan en muchas ciudades y que tengamos ese amor, ese cariño por nuestro animalito. Protejamos la vida y nos protegemos a nosotros mismos también, con amor, con autenticidad, con una entrega en familia. Ellos nos eligen o nosotros elegimos a ellos. Muchísimas gracias. Y finalmente, para concluir esta hermosa entrevista, ¿Cuál sería ese mensaje final que le gustaría dejarle a nuestra audiencia que está en sintonía en estos momentos en Del 19 Radio Digital? Para terminar esta maravillosa entrevista, bueno, que cada persona como Bruno luche por en busca de esta libertad, de encontrar ese objetivo en la vida, como lo hizo Gandhi, como lo hizo Mandela. Lucharon incansablemente por la libertad y la justicia. Nosotros, y Bruno, él deja este mensaje en el libro: hay que luchar por la justicia de otros, demostrando sacrificio, valentía. El amor fundamental es la búsqueda de un mundo mejor. Muchas gracias por esta maravillosa entrevista. Dense la oportunidad de escoger mi libro, adquirirlo. Es un libro mucho de aventura, los va a hacer reír y también una lagrimita va a caer. Pero Bruno nos enseña y nos deja como ejemplo luchar por lo que queremos, por nuestros objetivos, en la búsqueda, búsqueda de un mundo mejor. Gracias. Gracias, de verdad, merci beaucoup. Gracias por regalarnos estos minutos, esta hora, estas dos horas de sabiduría, de ternura y de visión. Muchísimas gracias. Valientes de Cuatro Patas no solamente es un libro, es un espejo en el que nos vemos reflejados como especie, como individuos. Sabe que tiene las puertas abiertas del 19 Radio Digital para compartir con nosotros próximos proyectos o todo lo que usted considere pertinente aquí en 19 Radio Digital. Estamos a su servicio. Muchas gracias, de verdad. Fuerte abrazo. Perdón. Y a nuestras queridas familias, nuestras oyentes de 19 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Los invitamos a adquirir, como dije, su libro, leerla con el alma abierta y compartir ese mensaje. Porque en un mundo donde la empatía es escasa, historias como esta se vuelven necesarias. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en 19 Radio Digital, en Jueves Culturales. Pero no se olviden que esta noche tenemos Noche de Tertulia, así que los esperamos. Esto es a partir de las 8 de la noche, hora de New York y New Jersey, 7 horas de Colombia, Perú, 6 horas de México. Y a quienes no nos pueden escuchar por diferencia de horario, trabajo o estudio, les recordamos que la grabación queda en nuestro canal de Telegram. Lo pueden bajar, es totalmente gratuita la aplicación y nos encuentra como Luna 9 Radio Digital, o también visítenos en archive.org o archive, así con BV o B chica, archive.org, y estamos como Luna 9 Radio Digital. No tiene que bajar ningún software, solamente escuchar, y lo importante que lo puede compartir, mandar a sus contactos, familiares, amistades, que ya sea en un mensaje texto, ya sea en un email, ya sea en un Messenger, WhatsApp, en cualquier plataforma que quiera, lo puede enviar a más personas y así van a descubrir este poderoso mensaje y sobre todo esta obra de nuestra invitada del día de hoy. Dios les bendiga, un fuerte abrazo desde New Jersey para todo el mundo. Gracias nuevamente, señora Marité, por acompañarnos. Y que sigan los éxitos y déjenos saber sus próximos proyectos para también compartirlo con nuestra audiencia aquí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.